segundo olor del amanecer. Te intenta revelar que no es el ayer. Después del ayer, espejos rotos te dirán que tu imagen se ve diluida en café. Es cuando enfrentas la verdad. Tu vida ya no es lo que supusiste. Otra gota de hiel rodando entre llantos. Comienzas a creer que no hay más que creer. Como una sombra besarás. Entonces frente a la verdad, tu vida ya no es lo que quisiste. Otra gota de hiel rodando entre llantos. Comienzas a creer. Comienzas a creer.